amor, y al Rey de los cielos humilde veremos. Venid, adoremos, venid, adoremos, venid, adoremos a Cristo el Señor. Celebramos tu bendito nombre con himnos solemnes.